Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos. Cuando tú te vas soy un desierto. Yo que me burlaba del amor y ya me ves. Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos. Cuando tú te vas soy un desierto. Mi amor ya no tiene cura.